de mí. En el fondo tú pides soy yo. Se dice que tú eres muy feliz. ¿Y qué? ¿Y qué? Se dice que tú eres muy feliz. ¿Y qué? ¿Y qué? Si el amor de tu vida soy yo, si el amor de tu vida no es él, si quien guarda tus besos soy yo, si a tus besos no lo tiene él. Ya verás que cuando tú me veas te vas a derretir. Ay, ya verás que cuando tú me veas te vas a derretir. Y sé que tú sigues pensando en mí, que tú sigues pensando en mí, que tú sigues pensando en mí, que tú vives pendiente a mí. Mamá, que tú vives pendiente a mí. Tú no me puedes olvidar, porque yo te di cariño, porque yo te di mi amor. Y por eso, que tú sigues pensando en mí, que tú vives pendiente a mí. Se dice que tú tienes un nuevo amor. ¿Y qué? ¿Y qué? Se dice que tú tienes un nuevo amor. ¿Y qué? ¿Y qué? Que el amor de tu vida soy yo, y que tú no lo quieres a él. En el fondo, ¿quién quieres a mí? En el fondo, tu vida soy yo. Se dice que tú eres muy feliz. ¿Y qué? ¿Y qué? Se dice que tú eres muy feliz. ¿Y qué? ¿Y qué? Si el amor de tu vida soy yo, si el amor de tu vida no es él, si que guarda tus besos soy yo, si a tus besos no lo tiene él. Ya verás que cuando tú me veas te vas a derretir. Ya verás que cuando tú me veas te vas a derretir. Y sé pensando en mí, que tú sigues pensando en mí, que tú vives pendiente a mí. Que tú sigues pensando en mí, en mí. Que tú sigues pensando en mí, mamá. Que tú sigues pensando en mí, que tú vives pendiente a mí. Tú no me puedes olvidar, porque yo te di cariño, porque yo te di mi amor. Y por eso, que tú sigues pensando en mí, que tú vives pendiente a mí. Al mambo. Al mambo. Que tú sigues pensando en mí, en mí. Que tú sigues pensando en mí, mamá. Que tú sigues pensando en mí, que tú vives pendiente a mí.